Estimados radioyentes e invitados, tanto a Orelvi como a Pedro, quiero suministrarles algunos apuntes sobre el turismo en nuestro húmedo terruño. Escuchen. El turismo tuvo su comienzo en la Ciénaga de Zapata entre los años 1955 al año 1956, cuando varios acaudalados norteamericanos establecieron un gran negocio aprovechando las potencialidades de nuestro mayor embalse natural, es decir, la Laguna del Tesoro. El norteño Mr. Thomas Turner comenzó una campaña en Cuba y Estados Unidos con el propósito de atraer turistas amantes de la caza y la pesca. Entonces filmó un documental cinematográfico de sus andanzas por la cuenca, mostrando con ello las potencialidades del territorio, sobre todo de la legendaria laguna para la pesca de la trucha. Este proyecto es considerado como el primer marketing del producto turístico especializado en Ciénaga de Zapata hasta la fecha. ¿Por qué? Marketing en español se traduce como mercadotecnia o mercadología, a veces mercadeo, según el contexto. Otros autores también lo traducen como estrategia comercial o como promoción y propaganda, que fue lo que hizo el señor Thomas Turner. Así, buscando la factibilidad de tal negocio, construyeron primero un estrecho canal de aproximadamente 3 kilómetros de longitud para llegar a la famosa laguna. Luego los gringos trajeron un aerobote como medio de transportación acuático. Por último, construyeron dos casas flotantes en Cayo Las Corúas. Cayo Las Corúas es lo que conocemos hoy como Cayo Fidel. Casi en el centro de la laguna, a modo de cabañas, las cuales podían ser movidas por todo el acuatorio tras ser remolcadas hasta el lugar deseado. Dichas cabañas tenían un alquiler, escuchen bien, de $100 diarios para el cliente. O sea, que esto de que si suben los precios o no, ya venía del año 55 y 56 en la Laguna del Tesoro. Anhelos y realidades. Sí, usted está escuchando el programa radial Anhelos y Realidades, que emite la emisora que arrulla el mar, la nuestra, la suya, y la de todos los que, siendo cubanos o no, nos sintonizan también por audio real vía internet. A todos ustedes, gracias por la sintonía, y no mueva el dial de su receptor de señales. Bien, continuamos con apuntes históricos sobre el turismo en Ciénaga de Zapata. Al triunfar la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959, se socializó y diversificó el turismo en la Ciénaga de Zapata, gracias a la construcción de nuevas y más rápidas vías de comunicación. Después que el 5 de noviembre de 1959 se abrió el tráfico por esos pedraplenes, se construyeron los siguientes establecimientos y villas turísticas. Cafetería Restaurante La Boca, 23 de diciembre de 1960. Villa Turística de Playa Larga, 27 de julio de 1961 a las 10 de la mañana. Villa Turística de Playa Girón, el 27 de julio de 1961, entre las 2 y las 4 de la tarde. Villa Turística de Guamá, 18 de julio de 1962, Cafetería Restaurante Pío Cuá en 1963. Anhelos y realidades. Fue el Parque Nacional Península de Zapata, con la sigla PNPZ, Plan Especial para Desarrollar Integralmente a la Ciénaga de Zapata en lo económico, social y cultural, con ciertos matices ecologistas, quien organizó y administró el turismo en ella desde octubre de 1960 hasta el año 1971. Después de aquel plan especial, aparece el Complejo Turístico Ciénega de Zapata, dirigido por Julio Remigio Monzón Díaz y un gran colectivo donde figuraban Río Socorro, Franco, Humberto Ojeda, Rubén González, Mario Díaz, Raúl Alfonso, entre otros. Luego llegaría el nombre de Empresa Turística Ciénega de Zapata y más tarde vendrían otras estructuras hasta llegar a hoy, donde Cubanacán es el regulador del turismo en el Gran Humedal. Óigame, señor pescador frustrado, te estoy llevando bien, Ociel. Te estoy llevando suave. Ociel Morejón y Sotolongo, usted puede resolver nuestra apetencia musical con una canción sabrosa, de esas que hace bailar al cliente, al turista. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ah! La vida me cambió. Diana Fuente y Gente de Zona. Cada 15 días, la cita perfecta para la reflexión y el debate lo tiene usted aquí en La Voz de la Victoria. Julio Antonio Amorín Ponce, como moderador y sus invitados, formamos parte de sus anhelos y realidades.

mejoramiento de los servicios al cemento nacional, buscando alternativas que nuestros nacionales puedan tener una estancia afable y con buena calidad aquí en la vía turística. Usted conoce que en 2019 está proyectado el Turnac en Ciénaga de Zapata. ¿Qué acciones, qué preparación están haciendo ustedes en su área como expectativa, ¿no?, de ese gran evento de turismo de naturaleza que se nos avecina? Hoy nosotros nos hemos sentado y hemos debatido sobre el tema del Turnac, y una de las cosas fundamentales que se nos estaba diciendo es mantener la misma tradición, la misma cocina, la misma calidad, buscar nuevas variedades para que el cliente sea una expectativa más, para que sea transmisor a otros compañeros, a otros clientes, para que vengan a nuestra instalación. ¿Hay algún foro aquí que ustedes realizan de platos relevantes, nuevos platos, de inventiva de los cocineros, del área esta que usted dirige? Sí, aquí generalmente la ventaja que tenemos es un servicio buffet que te da la posibilidad de crear muchas cosas. Todo sirve, todo vale, nadie se bota, todo sabor. Anhelos y realidades. Levantando el recinto, vamos a andar del pan y la verdad. Para llegar, matando el egoísmo, vamos a andar para que por lo mismo. Para llegar, reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso. Para llegar, alzando al perezoso. Vamos a andar sumando a los demás, para llegar con todas las banderas. Vamos a andar trenzadas de manera, para llegar que no haya soledad. Vamos a andar, para llegar a la vida. Anhelos y realidades. Invitado, le toca el turno a usted, a Pedrito, a Orebi. Yo le voy a ir haciendo las preguntas, a tono, por supuesto, a lo que hemos escuchado, y si hay algo que no hemos escuchado, pues vamos a precisar. ¿Qué opinan ustedes sobre los criterios emitidos por directivos, trabajadores, clientes y pueblo cenagero acerca del turismo en nuestro territorio? Atendiendo a lo que hemos escuchado de ese bloque de entrevistas, bueno, vamos a debatir un poco, ¿no? ¿Qué opinión? Vamos a empezar por Orebi. ¿Qué opinión usted tiene? Bueno, yo considero que las opiniones son muy objetivas, tanto de los clientes que fueron entrevistados como de los trabajadores, y están en línea con la estrategia que está llevando la empresa integral turística Ciénaga de Zapata en todo su jueves. O sea, estamos trabajando fuertemente por elevar la calidad de los servicios de todas nuestras unidades y que el cliente que nos visita salga con su expectativa en lo más alto. Eso nos proporciona que los clientes creen un índice de repitencia y vuelvan a venir a la Ciénaga y tengan dentro de sus preferencias de destinos turísticos en Cuba la Ciénaga de Zapata, que bien merecido se lo tiene por sus valores. En función de esto, nuestra empresa ha desarrollado un grupo de estrategias, nuevos productos, hemos desarrollado opciones para el mercado interno que están teniendo muy buen impacto, estamos sobrecumpliendo todos nuestros planes del mercado interno en un 10%. Y bueno, varios clientes que fueron entrevistados dieron sus opiniones que nos está saliendo bien, aunque tenemos que perfeccionar, como mismo se plantea, un grupo de elementos que nos quedan por trabajar en función de elevar cada vez más la satisfacción, que los clientes se sientan mejor y que elijan la Ciénaga de Zapata por sus atractivos, por todos los valores que tiene la Ciénaga en sí y que se sientan bien en nuestro destino. Orebi y Pedrito, un poco que para debatir, ¿no? Reflexionar en este sentido. Conozco porque hemos conversado varias veces, tenemos un trato muy afable, que la idea es que el producto turístico Siena de Zapata sea uno solo, ya sea estatal o no estatal. ¿Cómo son las relaciones entre la empresa y nuestros, digamos, trabajadores no estatales del turismo? Bueno, las relaciones son muy positivas. Nosotros participamos con el sector no estatal en todo un grupo de actividades de orientación, de participación desde el punto de vista comercial. Les brindamos información acerca de todas las opcionales que brinda el territorio, que es un valor muy importante para el sector no estatal, porque eso les permite que los clientes puedan pernoctar más días en sus casas y, bueno, por supuesto, mejor remuneración económica y más atractivo el destino Siena de Zapata. Y entonces, en función de esto, desarrollamos un grupo de actividades con este segmento no estatal que venimos trabajando desde hace años. Hemos brindado información también de folletos, de mapas. Diseñamos un mapa de la Siena de Zapata, de toda la actividad náutica de buceo, y se lo dimos gratuitamente a todos los hostales. Esto es una de las actividades que está desarrollando la empresa. Estamos en proceso de diseño de un mapa integral de la Siena, donde incluya también los senderos, todas las actividades recreativa y bueno, se hará de la misma forma que desarrollamos este primer intercambio, de manera gratuita también a todo el segmento no estatal, de manera que podamos hacer la Siena como un destino único de turismo, no que se diferencie el sector no estatal del estatal en función de una adecuada comercialización, de que todo el mundo hablemos el mismo idioma y reconozcamos no solo los valores de la Ciénaga, sino todas las acciones que tenemos que hacer de manera conjunta, legal y correcta para desarrollar un solo producto turístico. Y antes de irnos de esta parte para caer en las inversiones, para darle la palabra a Pedrito, Orebi, ¿qué tú piensas de ese criterio que lo emitió el chino? ¿Sí? Y como el chino lo tienen muchos otros compañeros que trabajan directamente con el turismo. ¿Qué tú crees de este problema de los microvertederos, de que no hay un sendero en la Siena que ya escape a esa pandemia? Porque vamos a llamarlo así, es una pandemia contra lo ambiental y es una pandemia contra la visual turística de la Siena de Zapata, que afecta lo mismo al trabajador no estatal que al trabajador estatal. ¿Ustedes tienen concebido alguna acción? ¿Hasta dónde puede llegar la empresa en ese sentido, Orebi? Bueno, es un problema real. Es un problema real que existe en la Siena de Zapata. Nuestra empresa está en un grupo de acciones en función de mejorar esto, o sea, esta situación que realmente es grave en un destino de turismo naturaleza como es el nuestro y que tiene las categorías ambientales internacionales que tiene nuestro destino. Aquí trabajamos estrechamente con la empresa Ecosiensap, que es la empresa en la Siena de Zapata, dueña de todos los recursos naturales y que administra todos los senderos y todas las áreas protegidas. Esta empresa está desarrollando un grupo de acciones en ese sentido, como mismo planteaba esta persona que dio los criterios. Las salinas se encuentran en un mejor estado de conservación desde el punto de vista de los desechos, porque es un área bien regulada y que el acceso es restringido, y no así otros senderos de la Siena de Zapata, que por sus características geográficas, la Siena es muy grande, el acceso a nuestros bosques es amplio por todo el litoral, por toda la toda la población, y entonces esto dificulta un poco el control de los desechos, o sea, el vertimiento de desechos en las áreas protegidas. Pero tú estás de acuerdo conmigo, igual que Pedrito, de que algo hay que hacer, porque si no se nos va a ir el producto turístico de la Siena. Completamente de acuerdo. Y, conozco que esta empresa de Ecosiensal, también por parte del CIMA, por parte del gobierno del territorio, se están llevando a cabo un grupo de acciones hasta ahora totalmente insuficiente. Son insuficientes. Por supuesto. Pero que deben ir incrementándose y ganando, sobre todo en la conciencia de la población, que sin la colaboración de la población nunca se podrá eliminar esta situación desfavorable que hay hoy con el vertimiento de los desechos en una localidad, por ejemplo, como Playa Larga, que va en crecimiento cada vez más en su desarrollo turístico, en el incremento de las habitaciones del sector no estatal, de las paladares, de todo un servicio. Y menciono esta parte sobre todo porque, por ejemplo, nuestra empresa tiene un sistema de recogida que como empresa estatal lo puede, o sea, lo tiene diseñado, lo podemos controlar. Ahora, hay elementos en a nivel de territorio en el cual el gobierno tiene que hacer un grupo de acciones y poder entonces diseñar un sistema de recogida de desechos eficiente y que responda a las características de un territorio en crecimiento turístico como es la Ciénaga de Zapata actualmente. En eso estamos completamente de acuerdo. Y que hay que hacer algo, porque si no, nunca vamos a alcanzar la categoría de destino turístico. Así no lo podemos alcanzar. Porque además, cuando venga el turnado, que vamos a darle un chancecito para dejar a Orepi que descanse un poco y hablar un poco con Pedrito. Bueno, si seguimos así, bueno, no sé qué turnado vamos a hacer. Porque cuando usted lleve a los turistas, a los clientes o los turoperadores, que son los que vienen, y las agencias de viajes, lo llevemos a un sendero y lo primero que vea es una loma de pomos y dejaba, como decimos en buen cubano, chillona, pues entonces, bueno, no sé qué educación ambiental, qué vamos a hacer nosotros con nuestro territorio. Sí, me decía mi amigo Morejón que también los desechos del cangrejo. Ahora estamos en la zafra del cangrejo y eso es un dolor de cabeza, de verdad, controlar la situación. El primero que tiene que saber que eso conspira contra los ingresos son nosotros mismos, los que estamos en la comunidad, que tenemos una, como se dice en buen cubano, una paladar, o que tenemos una casa de arrendamiento. Somos los primeros que tenemos que velar y decir, bueno, pero este me está afeando la visual turística de mi zona, de mi lugar. Y entonces eso va a conspirar contra la repitencia del cliente, contra que vengan más clientes a este lugar. Y así sucesivamente. O sea, que ya no es un problema de empresa. Te lo decía porque, bueno, estamos hablando ahora con directivos de la empresa, ¿no? Y cuando venga, vamos a hacer un programa nada más que para eso, Orepi. Y lo vamos a mandar a buscar a ustedes también. O sea, que donde esté implicado gobierno, esté implicado Sigma, esté implicado todo el que tiene que ver. Entonces, vamos a darle un recesito, Orepi, y vamos a hablar un poquito con Pedrito. Pedrito, ahí se habló por arribita de ciertas inversiones, y no de todo, no de lo que se va a hacer, pero sí se tocó, por ejemplo, algunas insatisfacciones. Otros directivos hablaron de cosas que se iban a hacer, como el alumbrado, o sea, las redes y esas cuestiones. Yo quiero que tú me hables un poquito de cuál es la estrategia para este año y quizás principio del año que viene, de las inversiones en nuestra empresa Cubanacán. Para el año 2018 y 2019 hay una amplia cantidad de inversiones en la empresa. Vamos a empezar por el Hotel Playa Blanca. Ajá. Que lo mencionaba el director del hotel, que es la reparación del alumbrado exterior. Se va a impermeabilizar un grupo de habitaciones y el módulo central. Eso es para este año. Para este año. Ajá. Se va a reparar la red hidrosanitaria y la red pluvial, que va a permitir que el charco de agua que se hace frente al hotel se elimine. Tremendo problema. Se va a poner una nueva pizarra telefónica que permita que todas las habitaciones tengan el servicio telefónico. Se va a reparar el restaurante Cueva de los Peces. ¿Sí? Con sus caminos y todo lo que tiene, entrada, la cerca, toda la instalación. Y el mirador, que es lo que le dicen, el bar del buceo. Eso es en Playa Blanca. En Girón se va a reparar este año un total de 56 habitaciones, las que están en la zona deteriorada. Párate un momentico, porque es mucho el criterio que hay en nuestra población sobre cuántas cabañas realmente están afectadas en Girón. 118 cabañas. Y vamos a empezar con las primeras 14. Las primeras 14 más 30. Más 30. Casas. Casas. Y da un total de 56 habitaciones. Ajá. ¿Eso es para este año o uniendo este año y el otro? No, en este año se van a hacer 56 y el resto del año que viene. ¿Eso ya está asegurado, Pedro? Está seguro. Ya en el territorio está el MICON, ajá, que va a ser a trabajar con cooperativas y con empresas del Estado en función de sacar afuera todas las habitaciones. Porque déjame decirte que ese es uno de los criterios más arraigados en nuestra población, porque ve cómo se va deteriorando un hotel que es historia pura. Se van a hacer 26 habitaciones con una cooperativa que ya está todo en la documentación y todo listo, y las otras 30 se van a hacer directamente. Bueno, ya usted lo está conociendo por aquí, por esta Voz de la Victoria. La empresa está haciendo un esfuerzo y nos está diciendo que va a empezar ya la recuperación de esa ala, digamos, cuando nos paramos frente al hotel, a la izquierda del hotel de Playa Girón. Sigue, se va a reparar además el complejo Los Copos, uh-huh, que es el especializado, y el ranchón que está al otro extremo del hotel. se va a reparar el módulo central, que incluye cocina, piscina, área de espectáculo, y todo eso va a quedar. Eso lo estamos haciendo también un poco que aprovechando la oportunidad que nos da el Tunná, ¿no? Claro. Porque, seguramente. ¿No? Claro, porque Girón va a ser uno de los lugares donde van a estar los clientes del Tunná. Ajá, y ven acá, me estaba diciendo mi operador de sonido, porque esto es un equipo, ya tú sabes, Pedrito. Uh-huh. ¿Hay algo con respecto al rompeola? ¿Algo se ha dicho? ¿Hay algo concreto sobre el rompeola? Que es un símbolo también de ese hotel. El rompeola se hizo un estudio con la empresa de proyectos de obra de transporte, ajá, que es Lepo. Sí. Y eso está en estudio, eso sí, está eso en manos lleva... mano de la inmobiliaria. Claro. Eso es un proyecto que está alrededor de 15 millones de moneda total. 15 millones entre moneda nacional y moneda libremente convertible. Y eso está en manos de la inmobiliaria con la empresa de POC, la empresa de transporte. Bueno, porque hay una cosa también, si se derrumba ese, digamos, ese rompeola, ya lo está diciendo el nombre, va a desaparecer la playita que tenemos después de la piscina. O sea que sí, también va a ser una afectación tremenda para el hotel. Y va a afectar también la estructura de la piscina. Ahí está. Entonces, estas son las principales inversiones, Pedrito, para este año. Hay inversiones también en Guamá. Ajá, explíqueme ahí un poquito eso. En Guamá, sí, este año se va a terminar la reparación de la piscina con sus áreas aledañas. Qué bien. Que ahí tienen los caminos que están alrededor, el bar, el baño, el área de espectáculo, uh-huh, y todo eso que va ahí. Se van a reparar 5 puentes. Se van a reparar, que ya se empezó a reparar, los caminos peatonales. Sí. Con madera sintética. Sí. Lo cual va a alargar la vida útil de los caminos. Se van a reparar 14 habitaciones. Se va a seguir trabajando con el entablillado de las islas. Correcto. Creo que dice el derrotero de las islas. Se va a iniciar este año la restauración del restaurante Boca, que es un ícono. Óyeme, compadre, qué bueno, chico. Oye, mira, deben estar riendo los radio oyentes. Porque no solo el historiador ha luchado por ello, sino que hay muchos senaderos y hawaienses también que piden a grito que aparezca otra vez la cafetería, restaurante La Boca, que como escuchaste, fue el primer centro turístico de la Ciénaga de Zapata. Qué bien. Esa obra está contratada con el Prestur Trinidad. Ya se están acarreando algunos materiales, incluso el área está cerrada ahí. Sí, lo hemos observado. Se repararon también los dos puentes de recorrido de los cocodrilos. Y se va a iniciar ahora en el mes de julio, primero como kiosco, pero se va a hacer un snack bar 24 horas en Pálpite, donde estaba la farmacia. Sí, donde estaba la farmacia, que por cierto está quedando muy bonito, porque por lo menos lo hemos pintado y lo vemos demás. Entonces, esas son la mayoría de las inversiones. Oye, hay tremendo plan de inversiones. Sí. Ojalá que se cumpla todo y que si se cumple, déjame decirte que vamos a mejorar bastante en el turismo estatal en Ciénaga de Zapata. Ahora, rapidito, porque nos está apurando el tiempo, Orelby. Gracias, Pedrito. Orelby, ahí se trató algo por arribita del Tunná. ¿Qué información ustedes pueden suministrar a los radioyentes sobre el Tunná que se nos avecina ya? Bueno, el Tunná se va a celebrar del 23 al 28 de septiembre del 2019. Este es el evento de turismo naturaleza más importante del país. El Ministerio de Turismo de Cuba convoca para este evento a turoperadores, agencias de viajes, promotores, prestatarios y turistas. Esta va a ser la duodécima edición del evento. ¿Cuándo fue el anterior, Orelby? Que yo estaba buscando ese el año. Bueno, el evento Tunná se realiza cada 2 años. Sí, pero o sea, fue el año el que estuvo aquí en la Ciénaga. Ah, en la Ciénaga fue en el año 2009. O sea que por segunda vez se va a realizar este evento en la Ciénaga. De 2009 al 19 ya son 10 años. Va a ser 10 años, exactamente. Este evento va a tener incidencia en 3 provincias: Matanzas, Cienfuegos y Santi Espíritu. Porque el evento desde hace ya varios años pretende dar abarcar un mayor territorio de turismo de naturaleza en el país, y va a comenzar aquí en la Ciénaga. Entonces va a estar 3 días aquí en la Ciénaga y a partir del tercer día entonces pasa a Cienfuegos y después a Santi Espíritu. Correcto, David. Va a ser una oportunidad donde todos estos agencias de viaje, participantes, clientes que vienen a disfrutar del evento, conozcan todos los atractivos de la Ciénaga. Van a poder disfrutar de diferentes modalidades como son el senderismo, la observación de aves, el buceo, paseos en moto, en bicicleta, en navegación en kayak, los canales de la Laguna del Tesoro, en las salinas, paseos en el río. También vamos, es una oportunidad importante para lanzar dos excursiones en las cuales estamos trabajando de una manera muy fuerte y que quieren vincular, vienen a vincular un poco más la Ciénaga, no solo con su riqueza natural, sino su riqueza también cultural e histórica. Estas excursiones nuevas que se van a lanzar para el Tourná, una se llama La Senda de la Victoria, que va a tocar los diferentes puntos de la Ciénaga donde se desarrollaron sucesos importantes en la victoria de Playa Girón, y la otra, La Ruta del Carbón, como uno de los principales, o sea, renglones económicos antes del triunfo de la Revolución y que caracteriza dentro de la cultura de la Ciénaga de Zapata a sus habitantes también. Bueno, muchas gracias, Orepi. Ya nuestro radio oyente tiene una información de primera mano. O sea, ¿cuándo se va a celebrar y qué es lo que se está haciendo en tal sentido para el Tourná? Por supuesto, Orepi, falta mucho por prepararse, tanto como hemos hablado, por parte de lo estatal y también por nuestros trabajadores no estatales. O sea, todos en función de un solo producto. Producto Ciénaga de Zapata. Amigo Morejón, compadre, yo te voy a llevar a pescar para que rompa la mala racha, esa que tú tienes, hijo. Pero antes, complazca a los invitados y a su nuevo maestro de pesca con la canción Compartiendo Aventuras, Osvaldo Montero.

y seminarios a este segmento no estatal, no solo como participante, sino también como apoyo con nuestras instalaciones, con un grupo de factores. Hemos participado también en todas las reuniones que convoca el sindicato del territorio, en el cual interviene el sector no estatal y nosotros como elemento de turismo estatal en el territorio, aunque no somos los reguladores de esta actividad, pero como somos los únicos representantes estatales de turismo, nos vemos con la obligación de participar y de intercambiar y de ayudar en todo lo que se nos solicite en ese segmento. Siempre lo hemos expresado en cada intercambio, en cada reunión. En nuestra oficina atendemos diariamente varios arrendatarios que van buscando información. Le hemos brindado los videos promocionales del territorio, plegables, los mapas, como mismo, el compañero en este caso plantea. Y también hemos participado en las reuniones que convoca el gobierno, a la cual, por cierto, no asisten en muchos casos la mayoría de los arrendatarios, pero el gobierno ha convocado un grupo de reuniones que ha participado también la Delegación Provincial de Turismo, y nosotros como sector estatal en el territorio siempre participamos con varios miembros de nuestro Consejo de Dirección con el objetivo de aclarar dudas, de intercambiar, de plantear la actitud de nuestra empresa en función de apoyar todo el segmento no estatal en este territorio. Incluso hemos desarrollado un grupo de acciones que quizás a veces no se ven de manera general, pero por ejemplo nosotros desarrollamos una acción de traer las rutas de Vía Sur al territorio, brindando nuestras instalaciones como oficinas, que existe una oficina en el territorio en Girón de Vía Sur, y eso ha permitido que varias rutas de Vía Sur vengan a la escena que hasta hace años no venían. También se va a instalar una nueva oficina aquí en Playa Larga. También hemos, en coordinación con el Ministerio de Turismo, organizado ya desde el año pasado, que comenzó en el mes de diciembre, la oficina de Cotur aquí en el territorio para la venta de excursiones, de diferentes opcionales que se venden en el territorio, que pueda también darle un servicio al segmento no estatal desde el punto de vista de contratación, de organización en los aspectos de alojamiento, y que permita una amplia, así también otros aspectos, por ejemplo, como el tema de Trantour. Se va a hacer un grupo de acciones este año para que el Bus Tour llegue hasta Caletón, que está llegando hoy, pero vamos a hacerlo más intencionalmente. O sea, se van a instalar paradas de Bus Tour, como las que existen en otros pueblos, como Varadero, en diferentes lugares de la Siena, donde el cliente que nos visita puede identificar los horarios y el lugar legalmente donde se recoge a los clientes en los diferentes lugares de la Siena, con su parada bien identificada y bien orientada desde el punto de vista del transporte del Bus Tour, en el cual se van a incorporar dos ómnibus nuevos este año también con su fachada identificativa de la Ciénaga de Zapata. Ahora, entonces el mensaje es que la empresa turística integral Ciénaga de Zapata está abierta a todos los compañeros que trabajan en el turismo, ¿no? Ya sea estatal o no estatal. Ayuda incondicional a todo el segmento turístico estatal, por supuesto que es nuestro, y el no estatal, que estamos incondicionalmente a ayudarlo en todo lo necesario. Ese es el mensaje, a ver, Pedrito, rápido. E incluso tenemos un grupo de tiendas donde se venden los productos de primera necesidad que se utilizan en las casas de los arrendatarios. Y ahí se incluyen productos de higiene, productos de aseo, alimenticio, las bebidas. Hay un grupo importante que es el producto que se recibe en estas tiendas. Correcto. Entonces queda claro ese mensaje. Ahora, vamos a hablar un momentico rapidito, sintetizado, porque ya te digo, el Dios Crono es impecable. Eso que hablaba un compañero de la recreación en Girón, de la falta de medios para realizar su actividad de recreación, ¿cómo se puede resolver eso, Pedrito? ¿Es cierto eso? ¿Hay algún problema? La actividad de recreación es una de las que tenemos que seguir reforzando. Es cierto, el Hotel Girón tiene un nivel de animadores, pero falta un grupo más de animadores, falta más recursos. ¿Y medios? Que se están localizando, se están trabajando, se pidieron, ha entrado un grupo y falta otro. Correcto. Entonces, algo más que decir, Orebi y Pedrito, que nos haya faltado en este... Óigame, es muy amplio el turismo, y aquí podríamos estar haciendo 5 o 6 programas sobre el turismo, porque hay muchas cosas que hablar sobre el turismo. Pero bueno, es un primer acercamiento. ¿Cómo ustedes se han sentido aquí en el estudio? ¿Cómo ustedes lo han pasado en este programa? Directo con el pueblo, y no solo con el pueblo senadero. Estamos por vía internet, en audio real. Nos están escuchando en varios países del mundo. Y a ellos también el agradecimiento por la sintonía. A ver. No, nos hemos sentido muy bien. Este tipo de espacios son muy importantes. Muy importantes para el debate, para el análisis, para la información a todos los oyentes. Y creemos que la esencia es ver la Ciénaga de Zapata como un único destino, no solo por el sector no estatal, por el sector estatal, sino también a nivel de gobierno, de todas las instalaciones. Si el turismo es una o es la principal actividad económica de la Ciénaga, todos los sectores tienen que estar enfocados desde su punto de vista y desde su accional al desarrollo turístico en consecuencia de un destino de turismo de naturaleza como es el nuestro. Entonces los comprometo a ustedes que esta no es la última vez que van a estar en este estudio. Por supuesto. Cada vez que tengan una información importante que darle a nuestro pueblo y a nuestros queridos radio oyentes, ustedes vendrán aquí y nos la informarán. ¿Es así? Por supuesto. Bueno, nosotros. Pues entonces le damos las gracias a ustedes, especialistas y directivos de la empresa turística Cubanacán, por ser tan responsables y gentiles al asistir a este estudio de radio para informar, reflexionar y debatir aspectos relacionados con el turismo en Ciénaga de Zapata. Y al amigo o amiga Radio Escucha, les invitamos a sintonizarnos el jueves 7 de junio a la misma hora, 11 ante Meridiano. Mil gracias por sintonizarnos. Y como siempre le dice su amigo incondicional, Julio Antonio Amorín Ponce, el silencio a veces es necesario. La radio, en cambio, siempre se necesita. Adiós. Anhelos y realidades. Para debatir, conversar y conocer sobre la realidad del cenaguero, acompáñenos en este minuto. Gente que va a la mata y no tumba el coco, y no tumba el coco, aunque va a la mata. Con el colega Julio Antonio Amorín Ponce, espacio de reflexión y debate. Sus inquietudes aquí tendrán la respuesta adecuada. Y hay gente que sabe todo y no sabe nada, y no sabe nada. El personal capacitado tendrá siempre para usted la respuesta correcta. Anhelos y realidades. Para que haya mundo y humanidad, tiene que haber de todo. Gente que viene y gente que va, tiene que haber de todo. Gente que sabe y no sabe nada.